¡Ay, ay, ay! Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Caracolito, caracolito, caracolito, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! Padre Tomás Morales y Gloria Navarrete, allá en Acapulco. Se arruman a montón por las olas que van bajando. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Caracoles de colores que en el mar andan nadando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Y se arruman a montón por las olas que van bajando. Oye, Enriqueta, vamos a recoger camarones, a recoger caracoles. Y esos caracoles están en la roca, allá con el Rorro, Tito Manzanares. Y si no me engaño, ese es allá, en el Pico el Monte. Para todo el personal, y ahí. ¡Ay!